Las 5 de la tarde y 7 minutos, estamos en directo y esta sintonía indica que una jornada más, una tarde más, tenemos con nosotros a Julia Rodríguez, que desde UCI Abogado presta su consulta jurídica cada tarde aquí en directo en la radio. Julia, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Una semana más en la que hoy sí que tenemos un punto a tratar bastante importante, como es el convenio de la marroquinería, que bueno, pues se rubricaba a principios del mes de noviembre, a eso de primera semana de noviembre, y que dejó muchas dudas también la pasada semana en el programa. Hemos estado un par de semanas también sin emisión debido a esas obras que hemos tenido en la emisora, con lo cual, bueno, pues nos hemos perdido la actualidad en ese sentido, ¿no? Pero sí que ya con el convenio en las manos vamos a ir desglosando poquito a poco algunas de las cuestiones relativas a esos derechos fundamentales que tenemos los trabajadores, ¿no? Sobre todo los trabajadores de la piel, a los que vamos a los que hacemos referencia y a los que vamos a abordar en esta tarde, ¿no es así? Sí, vamos a abordar los temas más destacados, ¿no?, de este nuevo convenio, que tú me irás indicando y yo esbozaré, pero sí que es bueno, pues, que para que sea más dinámico y no tengamos que estar comentando artículo por artículo, igual pues hoy o a lo largo de los sucesivos programas, que sean los propios oyentes los que nos hagan preguntas sobre cómo han quedado determinados aspectos que les puedan afectar en relación al convenio que les es de aplicación. Sobre todo nos vamos a centrar hoy, si te parece, Julia, en el tema de las vacaciones, los días de libre disposición o asuntos propios o permisos, no sé cómo lo recoge el convenio, y también en la subida salarial, que quizás es uno de los temas en los que, bueno, pues más interés pueda tener la firma de este convenio, como ya decimos, a principios de noviembre. Pero antes de abordar esta cuestión, que yo creo que es interesantísima para el gremio que más abunda en nuestra localidad, la banca, ¿no?, que siempre está ahí con cuestiones que no podemos dejar pasar, ¿no? Y es que parece ser que ha habido un poco de malestar con el Ministerio de Consumo por la publicación de que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios vence dentro de muy poquitos días, el 21 de enero, ¿no? Sí, a ver cómo explicamos esto. Esto es una consecuencia de las redes sociales, sobre todo el mundo Twitter, que vive a golpe de dólar, y los políticos y nuestras instituciones creo que abusan en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, de este tipo de herramientas, porque lo que hace es provocar confusión, y la confusión lleva al malestar. El malestar viene sobre todo por los operadores jurídicos, que han considerado que es verdad que el río suena y que más o menos pueden por ahí los tiros, pero a golpe de tuit no se puede explicar la complejidad de los plazos procesales. Entonces, entre que tenemos los políticos metidos a juristas de todo, porque saben de todo, y la escasez de contenido que tienen los tuits, pues se ha formado bastante polémica en relación a uno de los ministerios precisamente más controvertidos, porque es que tuit que provoca polémica. Y en este caso ha dicho el Ministerio de Consumo, a través de su cuenta oficial, que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios termina el 21 de enero de 2021. Y aunque no va mal encaminado el Ministerio, porque ese plazo ya, esa fecha ya incluso nosotros, desde el despacho, uno de los programas que se realizaron previamente a la declaración del estado de alarma sobre reclamación de gastos hipotecarios, si habíamos comentado que es posible que fuera una fecha que los tribunales, el Tribunal Supremo, pudiera tener en cuenta si quisiera, como está ocurriendo en la mayoría de las sentencias que estamos teniendo del Supremo, quisiera de alguna manera paliar los efectos de una avalancha de reclamaciones bancarias en relación a los gastos hipotecarios. Establecer un plazo de prescripción, y esa fecha podría ser una de ellas. ¿Por qué? ¿Y de dónde viene esa fecha? Viene porque en el 21 de enero de 2016 fue cuando se publicó la sentencia de 23 de diciembre de 2015 en relación a los gastos hipotecarios. Una de las primeras sentencias que ha dado. Después ha habido más. Y además ha habido otras sentencias posteriores a sentencias europeas que ampliaban en la cantidad de gastos que podían pedir los consumidores. ¿Y por qué esta fecha? Bueno, porque se cumplirían 5 años desde que se dio difusión para la, 5 años desde que se dio difusión sobre la posibilidad de esta reclamación. Las deudas tienen diferentes plazos de prescripción. El general es el de 5 años. Entonces, ¿la polémica dónde viene? Bueno, pues que se ha aplicado un plazo que no sabemos si es ese. Una fecha que podría ser o no podría ser. Ya él se da por hecho que en ese tuit que efectivamente las deudas en relación al gasto hipotecario prescriben, cuando si tenemos presente que estaríamos hablando de una cláusula nula, pues no existe plazo de prescripción. Entonces, la polémica ha surgido porque con mucha certeza se ha afirmado algo que es sumamente complejo y donde todavía no hay una doctrina sentada por parte del Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué, ante tanto lío, qué podemos hacer? Mi consejo es, teniendo en cuenta que podría ser una fecha a tener en cuenta por el Tribunal Supremo y podrían darse casos de prescripción, pues una manera de curarnos en salud es que, a modo de consejo, todas las personas que estén interesadas en reclamar sus gastos de su hipoteca, esté en vigor la hipoteca o no lo esté, y que tengan, por supuesto, la documentación que acredite que han desembolsado esos gastos, es decir, la factura de notaría, registro, comisión de apertura, todo lo que se pueda reclamar, ¿no? Lo que tienen que hacer es interponer una reclamación en su entidad y ya, por supuesto, con su sellito, con todo su, en fin, una reclamación donde quede constancia la fecha en la que le instamos al banco a que nos devuelva lo que hemos pagado en relación a los gastos hipotecarios. Y ya con eso, si hubiera algún plazo de 5 años contado desde esa fecha que dice el Ministerio que podría ser, pues empieza a contar otra vez. Tenemos de nuevo otros 5 años. Entonces, es un consejo que les doy a los oyentes que estén interesados, que de aquí al 21 de enero, siguiendo un poco el consejo que también ha dado el Ministerio, sin mucha más explicación jurídica, que de ahí viene la polémica, lo escueto del mensaje y la falta de fundamentación jurídica, pues es una manera de curarnos en salud y tener otros 5 años más, llegado el caso, para poder reclamar. Que igual estamos hablando de que si la cláusula es nula, como ocurre con los suelos, con el vencimiento anticipado y con tantísimas cláusulas nulas, no tendríamos plazo de prescripción. Pero como no sabemos cómo se va a pronunciar el Supremo y teniendo en cuenta su tendencia a salvar la banca, pues vamos a salvarnos todos y ponemos esas reclamaciones que nos darían otros 5 años para poder interponer la demanda oportuna. Bueno, pues siempre da que hablar el tema hipotecario y bueno, pues una noticia más que viene precisamente a darnos la razón, ¿no? A que siempre van a estar ahí esos problemas derivados de aquellas hipotecas que en su día fueron consideradas como abusivas y que 5 años después, bueno, pues por lo que dan a entender la noticia es que todavía se están haciendo reclamaciones, ¿no? Sí, de gastos hipotecarios muchísimas, porque además teníamos reciente una sentencia europea ratificada o atenuada de nuevo en sus efectos por el Tribunal Supremo y es ahora cuando están viniendo muchísimos clientes interesados en la devolución de los gastos. Nosotros en este aspecto estuvimos esperando hasta el final para ver si, ¿te acuerdas aquella polémica de si actos jurídicos documentados tenía que pagarlo el consumidor o el banco, que provocó sentencias contradictorias entre la sala del contencioso, la sala de lo civil y aquella, fueron días de sentencias bastante polémicas por parte del Supremo, que hizo incluso hasta que hubiera una reforma legislativa. Ahora ya no se paga impuestos por la constitución de una hipoteca. Pues dio mucho de qué hablar. Al final el impuesto no lo podemos reclamar porque bueno, el Supremo ha dicho que tenía que correr a cargo el consumidor. Pero bueno, entonces es menos la cantidad que nos sale a devolver en el caso de reclamación de esos gastos, pero aún así hay determinadas hipotecas que merece la pena esa reclamación. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes también de esta noticia, a la que vamos a guardar en ese cajón donde está también el IRPH, que es otro de los dolores de cabeza que han dado las hipotecas uh-huh. en los últimos años. Y como ya decimos, Julia, bueno, yo de hecho sé, me consta que estáis muy pendientes siempre de todas las noticias relacionadas con el ámbito hipotecario. Se nos va el tiempo, podría estar hablando de este asunto más tiempo, pero se nos va, ¿no? Y hoy queríamos uh-huh. hablar precisamente de ese convenio que se aprobaba en el mes de noviembre, el pasado mes, y que va a estar en vigor hasta el año 2022, ¿no? Son tres años los que, o tres ejercicios, los que engloba este nuevo convenio, que como ya decimos, se va a tener vigencia hasta el año 2022, ¿no? Vamos a centrarnos en, imagino que podemos comentar de principio a fin, porque sé que te lo has leído el convenio, pero nos vamos a centrar hoy precisamente en el ámbito vacacional y en el ámbito de los salarios, ¿no? Porque sí que se recoge una considerable subida en este nuevo convenio, ¿no? Sí, en cuanto a la vigencia, Fran, comentarte que estará, como tú muy bien dices, hasta 2022, concretamente hasta el 31 de diciembre, se prevén prórrogas tácitas. Prácticamente el convenio es muy parecido, por no decirte que es el mismo que teníamos. Yo no he notado grandes cambios. Algunos cambios estructurales, es decir, lo que antes se regulaba en un anexo, ahora viene a formar parte del articulado del convenio, pero no he visto grandes diferencias, ¿eh? Vamos, de hecho, ya por las reuniones y las noticias que yo había leído y os había oído en la radio, las controversias estaban en el tema salarial, y efectivamente ahí es donde podemos ver los cambios, ¿no?, respecto a la subida, pero en general es una calca del anterior. En cuanto a la vigencia, como te decía, efectivamente hasta el 31 de diciembre de 2022, pero será prorrogable, igual que ha ocurrido con el que teníamos vigente, con el anterior, que terminaba en 2018 y se ha ido prorrogando pues hasta que se ha firmado este nuevo convenio. Y en cuanto a su entrada en vigor, pues entró en vigor el día 1 de enero, es decir, tiene carácter retroactivo. Y además, independientemente de la fecha de su publicación, es decir, ahora ya es el convenio que tenemos vigente, aunque no se haya publicado, que no lo sé, que igual se ha publicado esta mañana, y yo lo que no me da es también para ver el BOC de la provincia de casi todos los días, ya con el BOE y el BOC damos sobrado en los despachos. Entonces, igual ha sido publicado esta mañana y no lo sabemos, o se publicará en las próximas semanas, pero el convenio, según estoy viendo en el artículo, está ya en vigor, independientemente de la fecha en la que se publique en el BOE. Uh-huh. Y sobre esto me gustaría comentar, porque es que hoy me han hecho esa pregunta en el despacho y quedé en comentarla cuando llamaría a la persona, evidentemente, pero bueno, igual hay gente como este cliente que me comentaba, oye, me han despedido, ¿qué hago con los atrasos? ¿Tengo derecho a ello? Pues claro, sí, tiene derecho, porque como entró en vigor el 1 de enero, pues si a las personas que sean despedidas en este último trimestre del año o hayan sido despedidas a lo largo de este año, pues que sepan que pueden reclamar a sus empresas las subidas salariales para 2020 y que en todo caso pues tienen un año para reclamarla, ¿vale? Entonces, un año desde la entrada, aunque tiene efecto retroactivo, pero yo creo que se podría entender desde incluso la firma de este convenio. Imagino que los atrasos. Imagino que si el despido se produce o se ha producido antes de la publicación del convenio, también con carácter retroactivo deberían de finiquitarle esta subida, ¿no? Sí, porque estando en vigor, independientemente de la fecha de su publicación, está claro, hay que la subida le afecta y por lo tanto tiene derecho a la subida de 2020. Ya nos comentaban algunos oyentes que en la nómina de diciembre venía reflejada precisamente esa actualización, esa subida con carácter retroactivo desde el mes de enero, que creo recordar, no sé, corrígeme, creo que era en torno al 1,8, ¿no? Pues mira, la del mes, a ver, un momento, las tablas vienen especificadas para el año 2020, vienen en cantidades, no vienen en porcentaje. No es mucha la subida. No es mucha, porque yo el otro día hice un cálculo y es posible que fuera este 1,20 respecto de la 2019 con el IPC. Es decir, es que entonces, eso por ahí. Se empiezan a aplicar porcentajes ya para 2021. ¿Vale? Las de 2020 vienen por tablas. no viene pues tal salario más tal porcentaje, no, vienen por tablas, cada una con su categoría profesional. Una diferencia es que ahora vienen por niveles y por grupo profesional, y en el anterior convenio las cuantías de mensuales o diarias venían por categoría profesional. Si venían auxiliar de primera, 30 y tantos euros al día, oficial de segunda, ahora no, ahora viene, esto sí que es un cambio, por eso digo, un cambio, digamos, estructural, un cambio, ahora viene por grupos profesionales y niveles, pero bueno, al final es lo mismo, vienen los salarios en algunos casos por meses y en otros por día. Y en cuanto ya la subida en la que se establece una serie de porcentajes, son las que se prevén ya para el uno, a partir del 1 de enero del año 2021, es decir, ya dentro de varias semanas. Uh-huh. Entonces, a las cantidades que se recogen en el convenio para el año 2020, se le aplicará la subida del año del IPC de 2020, que sabremos la subida también para primeros de año, más un diferencial del 1,50. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, que habría que calcular el IPC y una vez que tengamos salario de 2020, IPC de 2020, aplicar una subida del 1,5, del 1,5, del 1,50 para 2021. ¿Con algún tope o sin tope? No viene ningún tope. Simplemente que se establece que si tú sabes que el IPC puede ser positivo, puede ser negativo. En el caso de que sea negativo, no se va a restar, sino que como mínimo se establece el salario de 2020 y se le aplica el 1,5. Uh-huh. Es decir, se establece un tope a la baja, pero no a la alta, uh-huh, al alza. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, nos dice un oyente, Julia, a través de WhatsApp, invitamos al resto que pueden hacerlo también, estamos en directo y intentaremos trasladarle la pregunta a Julia, que hasta cuándo, bueno, nos dice de hecho que a ella no le han pagado con carácter retroactivo en la nómina de diciembre, la nómina de noviembre que se ha cobrado en diciembre. Nos comentaba que a ella no se le refleja ese pago con carácter retroactivo desde enero, ¿no? Y nos pregunta que hasta cuándo está la empresa obligada o tiene un plazo estipulado para abonar esos atrasos. No es tanto el plazo al que está obligada una empresa, sino el derecho que tiene el trabajador para la reclamación de cualquier cantidad salarial. Y es el plazo de prescripción. Hoy la palabra prescripción va a salir en todos los ámbitos. Hemos visto antes la prescripción para el caso de la reclamación de los gastos hipotecarios, y ahora de nuevo sale esa palabreja, prescripción, para la reclamación de las cantidades salariales. Y hablamos de un año desde el momento en que el trabajador hubiera tenido derecho a recibir esa cantidad. En este caso, ¿desde cuándo? Porque claro, la subida de enero de 2020, el año termina ahora en enero de 2021. Claro, yo entiendo que desde que se tiene conocimiento es desde que se ha firmado el convenio. Y para ser más favorable, yo incluso creo que desde la publicación. Porque aunque esto esté allí en vigor, a lo mejor no todos los trabajadores saben que tienen derecho a ese cobro. Entonces, el plazo empieza a contar desde que se tiene derecho al recibo. Siendo estricto, bueno, pues esto cuando se ha firmado, hace 3 semanas, ¿no? Creo que fue, ¿no? El día... Fue primera semana de noviembre. Tiene que estar por aquí la fecha. La fecha tiene que estar en el convenio que muy amablemente nos llegó a través de varias vías. Sí. Que nos lo mandaron la semana pasada, nos lo mandaron desde Move, nos lo mandaron algún que otro oyente. Bueno, pues en este caso estaríamos hablando desde la fecha en la que se entró en vigor, pues tendría el trabajador un año. Un año para reclamar, ¿no? Para reclamar los atrasos, ¿no? Pero digamos sí, que el convenio establece una fecha, o al menos fue lo que se comentaba, que había una fecha límite, creo que hasta el 31 de marzo, para que el empresario, sin reclamación previa, hiciese el abono de las cantidades atrasadas con carácter retroactivo, ¿no? Sí, pues mira, estoy aquí en tablas salariales y... no lo veo esto, Fran. No veo si tiene hasta Sí, es hasta el 31 de marzo, de hecho, también de marzo, no lo están... O igual es un compromiso que han adquirido verbalmente, ¿no? Es que no veo esa fecha. Bueno, imagino que la fecha esta no, este plazo no lo recoge el convenio, pero sí que puede ser un acuerdo que llegó la patronal con los trabajadores, con los sindicatos, de que hasta el 31 de marzo de 2021, que además nos lo están reafirmando los oyentes, sí, tiene, ¿no?, la empresa. Pues debe ser algún acuerdo, claro, que tiene la empresa, digamos, de manera de mutuo propio la empresa, para pagar esa cantidad atrasada hasta el 31 de marzo, y en caso de no producirse, ya es lo que tú nos comentas, que tienen de plazo un entonces año para reclamar. Tendríamos un año desde esa fecha en la que las propias empresas se han comprometido a hacer el pago de esa subida salarial. Tendríamos entonces un año contados a partir del 31 de marzo, ¿me comentas? Pues a partir del 31 de marzo, para cobrar o para reclamar judicialmente la subida de todo 2020. En caso de que no se haga, digamos que el empresario no tome la opción de hacerlo de mutuo propio, pagarlo hasta el 31 de marzo, sí se puede reclamar durante un año después, ¿vale? Queda un claro, año. Queda claro, sí. esa precisión. Los plazos en materia laboral son bastante perentorios, ¿vale? Un año pasa volando. De hecho, en civil no tenemos plazos tan cortos, los plazos de prescripción. Entonces, a título general, incluso para los trabajadores del sector de la marroquinería, para todos los trabajadores. Cualquier trabajador que quiera reclamar al que se le estén adeudando cantidades salariales, bien porque la empresa puede estar pasando por una mala racha económica y no paga, o bien porque tendría que cobrar una cantidad y no la cobra porque se le está aplicando una categoría inferior, o no se le están abonando determinados complementos o pagas extraordinarias. Cualquier cantidad salarial, tenemos un año para reclamarla, ¿vale? Si a mí me han dejado de pagar la nómina de este mes de noviembre, pues tengo hasta el mes de noviembre del año que viene para poder reclamar ese salario. Y luego hay otro plazo muy importante, que ese es aún más corto y que si se nos pasa, nos quedamos sin posibilidad de impugnar, que es el plazo para las impugnaciones de los despidos, que son de 20 días. Es un plazo muy corto, porque es que y cuando se pasa ya no podemos reclamar, no podemos impugnar el despido, e incluso, nos podemos quedar a veces incluso sin cobrar las indemnizaciones que nos correspondan. Por tanto, con si lo te cual, despiden, rapidito todo, ¿no? Siempre, si alguien se ve en la situación de que se le están dejando de abonar determinados conceptos salariales o extrasalariales, pues debe de ponerse en contacto con un despacho lo antes posible para empezar los trámites de su reclamación. Y si han sido despedidos, pues lo mismo, porque igual el despido no se ha hecho con las garantías legales necesaria, y oye, estamos hablando de una posible impugnación por despido improcedente con una cuantía importante, entonces, y en ese plazo, pues en ese caso estamos hablando de un plazo de 20 días hábiles. Bueno, nos aporta un oyente una cuestión en torno a la subida, ¿no? Dice que la subida salarial está en torno a unos 30 euros en un oficial de segunda, y que lo del pago de los atrasos, bueno, pues dice que viene siendo como con las pagas extras, ¿no? Que algunas empresas, a la hora de hacer frente a algunos pagos extras, tienen problemas de liquidez, ¿no? Quizás también debamos de entender esa cuestión con nuestra empresa y bueno, pues dentro de unos plazos también aguantar un poquito, ¿no? Si es necesario, ¿no? Porque, bueno, pues de todo es sabido que algunas empresas tienen problemas de liquidez, sobre todo al afrontar las pagas extras que hay que hacer cada año, ¿no? 30 euros oficial de segunda es la subida en torno a lo que habla el convenio. Si te parece, Julia, vamos a cambiar de asunto porque podemos estar mucho tiempo hablando de esta cuestión y se nos va el tiempo, y ya nos están preguntando algunas cuestiones también relacionadas con otro de los aspectos del convenio que íbamos a tratar, como es el tema vacacional, ¿no? Y nos dice un oyente que en el apartado de licencias y permisos ha habido un cambio que no contaban con él, ¿no? Los días que antes eran días naturales ahora se cuentan como días laborables y comenta que es un cambio bastante importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre día natural y día laboral a la hora de hacer el cómputo del día del número de vacaciones que nos corresponde y si ha habido alguna modificación en torno a los permisos y vacaciones dentro de este convenio? Vale, respecto de las vacaciones no he visto yo ningún cambio, ¿eh? De hecho, bajo mi punto de vista jurídico, no bajo mi punto de vista personal, ni mucho menos, se sigue recogiendo, en un momento que se me ha traspapelado el... al buscar la... que no encuentro el artículo, pero te lo digo de memoria. Siguen apareciendo 21 días de laborables, de vacaciones. Y es que yo ya, por activa y por pasiva, lo he dicho en radio y se lo digo a mis clientes, entiendo que no puede ser 21 días, que como mínimo tienen que ser 22. ¿Por qué? Pues porque ningún convenio, y además lo hice este mismo convenio al inicio de su artículos previos, ¿no?, su preámbulo y su introducción, ningún convenio puede estar por debajo de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Y todo español tiene derecho a vacaciones en el siguiente número. Son 30 días naturales o 22 días laborables. Por lo tanto, no puede haber un convenio que diga que las vacaciones son de 21 días. Y además que da igual lo que diga. Las vacaciones para todos los marroquineros son de 22, no son de 21. Aunque el convenio ponga 21, se aplica cuando hay alguna cláusula que está por debajo de lo que establece la ley, pues se entiende que es nula. Entonces, 22 días. Hay quien me dice, bueno, es que como se recoge un día obligatorio, que es el día posterior a la festividad de la Virgen, vale, pero eso se recoge como licencia, no se recoge como vacaciones. Por lo tanto, no se pueden mezclar. Si te están dando un día de licencia, te están dando como algo por encima de lo que establece la ley, pero nunca te pueden aminorar lo que viene en el Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, respecto a las vacaciones, ese corta y pega que se ha hecho con ese error, y es que no pueden ser 21 días como mínimo, tienen que ser 22. Y de ahí para arriba, es decir, podrían establecer 23, 24, de ahí para arriba, pero jamás 21. Y bueno, eso así a título informativo. Y respecto de los permisos, pues sigo aquí dándole vueltas a los folios y he perdido el artículo, que era el 27, que lo tenía por aquí anotado, pero se me ha traspapelado. A ver si voy con él. Y voy explicando mientras, no de reconocimiento, clasificaciones, periodo de prueba. El 27 es el de reconocimiento médico y obras extraordinarias, cláusula de descuelgue, no he visto yo las vacaciones y de... Le voy explicando un poco el tema de los días laborables. Día laborable de lunes a viernes, que son los días en que se trabaja en la marroquinería. Aquí está el artículo 45, las licencias y permisos. Días naturales son de lunes a domingo. Entonces, los permisos se suelen contar siempre como días naturales. Ahora miraremos si esto ha cambiado. Pero los permisos, incluso en el Estatuto de los Trabajadores, vienen contemplados como días naturales. Y las vacaciones, pues se pueden, tanto en el Estatuto como los convenios, pueden elegir. Bueno, el Estatuto viene contemplado o 22 días laborables, o 30 días naturales. En este caso han optado por los días laborales. Y en cuanto a los permisos, pues tenemos el salario, pues no se hace mención a si son naturales o hábiles, por ejemplo, por fallecimiento, 4 días del disfrute. Vale, yo creo que a lo que se refiere el trabajador es a esto, si mal no, si podría ser. Por ejemplo, por fallecimiento, ¿no? El primer permiso que aparece regulado. Dice que son 4 días. Bueno, claro, el fallecimiento de cónyuge o padre, ¿vale? Comienza el disfrute el mismo día del suceso en cuestión. O el primer día hábil cuando esto ha ocurrido en un festivo. ¿Vale? Entonces, imaginemos que ocurre el acaecimiento del fallecimiento del padre de un trabajador un domingo. Bueno, pues empieza a contar este plazo de 4 días a partir del lunes, ¿vale? Por fallecimiento. Creo que se ha recogido aquí esto que no venía en el otro, los fallecimientos de los padres políticos, a ver si venía, pero bueno, si no venía, viene ahora fallecimiento de hermanos, abuelos, padres políticos, nietos y hermanos políticos, creo, me parece que no venía, ¿eh? Y ahora se recogen dos días, comenzando su disfrute el mismo día, digo lo mismo, el mismo día del suceso, y si no, al día siguiente hábil. Incluso el de los tíos también se ha recogido un día, ¿vale? Eso creo que es novedoso, Fran. No me suena de haberlo visto en el otro convenio. En el, los tíos y, a ver, matrimonio, fallecimiento, cónyuge, padre. Vale, sí, sí viene. Venía el de hermanos, abuelos, padres políticos, nietos y hermanos políticos. Y el tío, sí, venía. Todo esto está igual, ¿eh? Está igual. Lo único que sí que se recoge, lo del tema, el día hábil. Lo que acabo de comentar, que si el fallecimiento se produce un domingo, pues no empieza a contar esos cuatro días ese domingo, sino el lunes. Esa es la novedad y eso creo es a lo que se ha hecho mención el oyente que acaba de interactuar con nosotros. Bueno, nos ¿vale? están llegando muchas cuestiones que no creo que nos dé tiempo a tratar todas. Una apreciación que sí que nos hace un oyente y agradecemos que todas las apreciaciones que nos lleguen, bueno, pues que aportan los oyentes a través de su experiencia personal también, por supuesto. Nos dice un oyente que son 22 días la cuestión de las vacaciones, pero se quitó uno por el día de resaca. No sé si... ¿Se puede sacar el día de resaca de los días naturales de vacaciones? No. El convenio no dice nada de que son 21, no. El convenio dice 21 días. Lo único, y eso ya lo acabo de decir... Especificarlo, ¿no? Que no hay día para no hay día de resaca. O sea, el día de resaca no, ni viene aquí ni venía en el otro convenio. Lo que se establece es una licencia obligatoria, que es la del día posterior al festivo de la Virgen. Normalmente será el 9 o el 10, si el 9 ha caído en domingo. Hablo del mes de septiembre, ¿vale? Entonces se establece como una licencia. Pero mi punto de vista jurídico es que no se puede aminorar lo que se establece en el Estatuto de los Trabajadores, porque a cambio parece que tú estás beneficiando al trabajador con una licencia remunerada obligatoria. No, tú le das la licencia o no se la das, pero no puedes cambiar. No pueden bajar los días de vacaciones que establece la ley. No se pueden. Entonces, a todo el efecto, si un trabajador de la marroquinería quiere disfrutar de 22 días laborables de vacaciones, vamos, yo creo que es que lo puede hacer, porque no puede mermar derechos, los convenios no pueden mermar derechos reconocidos en el estatuto. Que sí, que efectivamente existe una licencia, pero muy bien, usted me da a mí la licencia en el convenio, pero no me baje las vacaciones. Los convenios están para aumentar los derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, no para bajarlos, ¿vale? Entonces, ¿qué licencia es esa? No, está usted imponiendo o se está camuflando la imposición de uno de los días de vacaciones en un día concreto en el año. También no digo usted que es una licencia. Pongámosle los términos que tienen que tener las cosas. ¿Sabes? Y yo creo que es a eso a lo que se refiere el trabajador. Resaca no hay, no lo había en el anterior convenio y creo que tampoco lo hay ahora. Y lo que existe es eso, el día posterior a la Virgen. Dice un oyente que sí existe ese día y que cada empresa lo puede dar como vacaciones o como día de resaca. Bueno, pero oficialmente... En el convenio no existe, otra cosa es lo que se haga. ¿No? Ya también... En el convenio no existe ningún día de resaca. En el convenio lo que existe, y existía en el anterior, es una licencia remunerada, que lo leo literalmente, vamos, un día remunerado al año y no trabajado, que será el primer día del siguiente día de la patrona de Ubrique. No obstante, dicho día podrá ser cambiado dentro del seno de cada empresa previa negociación de acuerdo con los trabajadores. Es de lo que me está hablando el oyente, pero que no es resaca, y se llama licencia remunerada, y desde luego no viene puesto como después de feria, sino como después de la patrona. ¿Vale? Entonces, a eso a lo que se refiere. Pero que eso no puede mermar la bajada de días de vacaciones, que son 22, lo dice el Estatuto de los Trabajadores. Y los convenios, insisto, no pueden mermar los derechos reconocidos en el Estatuto. Ojo, que es mi opinión jurídica, que puedo estar equivocada, porque en derecho 2 más 2 casi nunca son 4. Y al final, si esto llegara algún día a los tribunales, pues será un juez el que decida qué ocurre con esto, y no lo que diga yo en un programa de radio, ni mucho menos. Pero si yo tuviera que hacer algún tipo de demanda, pues, de hecho, yo cuando hago las liquidaciones de los finiquitos, cuando alguien, yo pongo siempre vacaciones, 22 días, 22 días. ¿Cómo que 21? ¿Por qué 21? Si el Estatuto de los Trabajadores establece 22, ¿por qué se le va a quitar un día de vacaciones en convenio? No sé, entiendo que es un tema, pensé que era un tema que iba a quedar resuelto aquí en este nuevo convenio, pero ha quedado igual. Y en todo caso, pues habrá establecido, como en el anterior convenio, una comisión paritaria, y llegado el momento, pues también se pronunciará la comisión. Pero bueno, como esto ha sido algo negociado entre ambas partes, lo que diga la comisión pues va a ser que son 21 y no 22. Bueno, no lo que dice esta humilde abogada, que no, igual no hay que echarle ni cuenta, pero bueno, que es una opinión jurídica, ¿eh? Bueno, vamos a ir finalizando. Vamos a recordar a los oyentes que la semana que viene también, bueno, vamos a mirar el calendario primero, porque como vienen tantas fiestas, no, de momento la semana que viene todavía estamos por aquí. Y bueno, si queda alguna duda, tienen toda la semana, porque nos consta de que hay oyentes que ahora mismo quizás están trabajando y no pueden echar mano del móvil, pero sí que tranquilamente en casa, cuando lleguen, nos pueden formular la pregunta a la hora que sea, el día que sea, la envían por WhatsApp y ya te la formularemos la semana que viene, el jueves, ¿no? Pero antes de finalizarnos, otra cuestión que también nos llegaba, te lo leo textualmente, la pregunta del oyente. Dada la decepción que creo que a muchos trabajadores nos ha quedado después de este convenio con las centrales sindicales, sobre todo dice el oyente con UGT, que no sabemos muy bien de qué lado estaban, me pregunto, ¿para otros convenios se puede negociar sin sindicatos? Es la pregunta que nos hace este oyente, que además, bueno, pues nos hace otra pregunta que ahora te la formulo, Julia. Bueno, esto es una pregunta. ¿Se puede negociar un convenio sin sindicatos? Las partes negociadoras son los sindicatos que de mayor representación y demás. Esto del tema sindical es bastante complejo, porque para empezar, la mayoría de los representantes, de los pocos representantes que hay en las empresas aquí en Ubrique, que hay pocas empresas que tienen representantes de los trabajadores, vienen de la mano de los sindicatos. Por lo tanto, los sindicatos con mayor representatividad en Ubrique pues son las grandes centrales estas que me comenta, UGT y comisiones. ¿Cuál es la solución? Pues que en Ubrique se cree un sindicato de trabajadores de la marroquinería, al margen de cualquier cuestión política, porque también sabemos que cada uno de estos sindicatos pues tiene una adscripción política y con un partido en concreto, ¿no? Entonces, creo que aquí hay fuerzas suficientes y trabajadores suficientes, incluso, bueno, es un convenio que, fijaos, se aplica para toda la provincia y se negocia aquí, con la patronal de aquí, y con sindicatos que vienen a Ubrique una vez al año, a firmar esto, hace cuatro reuniones en el FATOU y poco más. Entonces, mi recomendación, primero, elecciones dentro de las empresas para elegir representantes de los trabajadores al margen de cualquier sindicato. Simplemente trabajadores marroquineros, punto, sin adscripción política o sindical alguna. Y segundo, que se cree que es posible. Y de hecho, bueno, pues no creo que haya habido algún que otro intento de crear un sindicato fuerte aquí en Ubrique solo y exclusivamente para el ámbito de la marroquinería. Creo que podría ser la solución. Hoy por hoy, como están las cosas, no sería posible negociar un convenio al margen de estas dos centrales sindicales. Creo que con esto podemos poner fin al programa de esta tarde, sí, porque creo que va a estar con el comentario. Con otra pregunta, porque nos dice un oyente también que las empresas que en Ubrique están trabajando ahora a jornada intensiva, si deben descontar el tiempo del desayuno. Es una pregunta que muchos trabajadores se hacen. Jornada intensiva. Mira, es una pregunta que efectivamente pensé que también se iba a regular aquí, porque es verdad que con el tema del COVID, para intentar que haya tiempo, hacer turnos, lo que sea, bueno, que se ha visto, que se ha demostrado que la jornada intensiva funciona, y pensé que se iba a regular el tema del desayuno o cambiar la regulación. Creo que ha quedado tal como estaba. Le he hecho un vistazo más detenidamente y lo comentamos la semana que viene, porque tengo un cliente esperando ya no hay para entrar en mi despacho hace 15, bueno, más de 15 minutos, ya, esta tarde nos hemos le he hecho un vistazo. Creo que ha quedado como estaba. Y como estaba era que ni se descuenta que la hora del desayuno, la hora del desayuno y la hora del almuerzo, en caso de jornada, no es almuerzo, sino que tienen que dar como un segundo descanso, ¿no? O un descanso obligatorio. Eso corre a cuenta del bolsillo del trabajador. No se considera trabajo efectivo, con lo cual no tienen por qué descontarlo de las horas trabajadas. ¿Vale? Entonces, eso creo que ha quedado como está y así es, vamos. Pensé que iba a ser este momento en el que justo la revisión del convenio comenzaba o se retomaba después de ver que en Ubrique cada vez se está implantando con mayor éxito la jornada intensiva, era un tema que también se iba a regular y también ha quedado pues sin regulación alguna, ha quedado igual. Entonces yo, hombre, no sé, echo en falta muchas cosas que se podían haber hecho pues de cara a los cambios que está teniendo el sistema productivo, ¿no? Para bien, para bien de las empresas y de los trabajadores, pero ha quedado todo como estaba. Bueno, pues ya digo que estaremos muy pendientes de las preguntas que nos hagan llegar los oyentes a través de WhatsApp para la próxima semana. Nos vamos, Julia, no te robamos más tiempo. Recordar tan solo que Yuci Abogados está en Paseo del Prado 39 y que pueden solicitar más información en el 4604-35 y los jueves aquí con nosotros en directo con Yuci Abogados, hoy con Julia Rodríguez, una de las integrantes de este gabinete jurídico, como ya decimos, en Paseo del Prado. Julia, gracias. La semana que viene más. Muy bien, un saludo a todos. Gerson, adiós. Adiós.